Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mañana en punto, muy buenos días a todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a viernes de fin de semana, viernes social. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía a comenzar este hermoso día. Y ya estamos a 5 de septiembre. Hoy es un día especial porque hoy cumple años mi hermano, mi hermanito, el que amo. Y pues ahorita le voy a poner las mañanitas y te voy a felicitar bien. Pero antes, pues vamos a dar la bienvenida a este viernes. Que aquí estamos todavía, gracias a Dios, bendito Dios. Podemos hacer el programa. Y ya no sé si la próxima semana se puede hacer. Recuerden que estoy mucho, mucho más cerca del nacimiento de nuestro bebé, si Dios quiere. Va a ser probablemente en unos días, sería, ¿no? O en la siguiente semana, probablemente. Todo va a depender de cuando Dios pues lo decida, ¿no? Y bueno, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 73 grados Fahrenheit con un cielo parcialmente soleado. El cielo estará principalmente despejado el día de hoy. La calidad del aire es buena. Tenemos un valor de 37 de una escala del 0 al 50. Un viento que se registra a 8 millas por hora con una humedad de un 46% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy, temperaturas máximas de 85 grados, mínimas de 66, con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana, sábado 6 de septiembre, se esperan temperaturas máximas de 82 grados, mínimas de 66, con cielos parcialmente soleados. Para el próximo domingo, 7 de septiembre, se esperan temperaturas máximas de 86 grados, mínimas de 68, con cielos parcialmente soleados. Se espera que el día domingo, por la mañana, de las 10 a las 12 del mediodía, se esperan vientos, así que, pues ya saben, si van a hacer algún barbecue por esa hora, por la mañana, o van a andar en el parque, contemplen que va a haber vientecito, ¿ok? De 10 a 12 de la, bueno, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Para el próximo lunes 8 de septiembre se esperan temperaturas máximas de 90 grados, mínimas de 69, con cielos soleados y despejados. También se esperan vientos a la misma hora de 10 a 12 del mediodía del próximo lunes. Y el próximo martes 9 de septiembre se esperan temperaturas máximas de 87 grados, mínimas de 66, con cielos parcialmente soleados. Va a ser un día ventoso. Bueno, vamos a iniciar la semana empezando pues desde el día domingo con vientos por la mañana, el domingo y el lunes. Y el martes próximo también va a empezar, pero desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, ¿ok? Y creo que va a continuar también el miércoles. Ya no sé si el jueves creo que no, pero hasta el miércoles sí. O sea, domingo, lunes, martes y miércoles. 4 días con vientecitos. Así que pues prepárense, porque a veces uno deja cosas afuera, ¿no? Y se vuelan. Ahora sí que se los llevó el viento, ¿no? Entonces, pues hay que prepararse para ello. Y bueno, como les decía, hoy 5 de septiembre es el cumpleaños de mi hermanito, que amo muchísimo. Muchas felicidades, hermano. Te amo y espero que te la pases increíble, que Dios te siga bendiciendo, que te sigas recuperando muy bien, que Dios te cuide y te proteja cada paso que das. Y pues te mando un abrazo y un beso virtual. Espero que celebres muy bien, que comas pastel. Y al rato a ver si yo me como una rebanada de pastel por ti por acá. A ver si puedo conseguir. Tengo un antojo de una rebanada de pastel que no he podido comer. Pero a ver si se puede el día de hoy. Y bueno, aquí te pongo las mañanitas. Pásatela increíble, hermanito. Ahorita hablamos. Feliz cumpleaños. Y feliz cumpleaños también a todos los que estén celebrando, que estén cerca de pues su aniversario, ¿verdad? Que Dios los bendiga siempre, cuídense mucho, disfruten del día. Cada día es una oportunidad para celebrar, ¿no? Más cuando estás de cumpleaños. Así que feliz cumpleaños, hermanito. Te amo mucho y aquí te dejo las mañanitas. Y después ponemos una pausa musical seguida de la reflexión y después regreso. Así que sigan en sintonía de Sexy Lord Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

10 de la mañana en punto, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Con Urano retrógrado en Géminis descubrirás tu fuerza, seguridad y poder. Ese paso que habías dejado pendiente es momento de darlo. Tauro, la rueda de la fortuna está a tu favor. La energía del eclipse te ayuda a resolver diferencias en tu ambiente profesional. Recárgate de energía en naturaleza para renovarte. Géminis, no postergues nada, vive y disfruta el momento. Urano retrógrado en tu signo te ayuda a reencontrar piezas perdidas contigo mismo y equilibrar tu vida personal y laboral. Cáncer, nada ni nadie podrá detenerte, es momento de comunicar tus necesidades, sobre todo en el hogar. Los cambios en tu visión de vida te llevan a tomar decisiones que benefician a lo personal y lo profesional. Para el signo de Leo, atracción, magnetismo, química rodean tu vida. El eclipse te impulsa a hacer cosas nuevas y dar ese paso que habías dejado pendiente. Virgo, no dejes que nada te frene. El eclipse en Piscis es perfecto para que tomes decisiones importantes en tu vida laboral y profesional. Confía en la abundancia que el universo tiene para ti. Para el signo de Libra, todo coopera a tu favor. Urano retrógrado en Géminis, al ser aire como tú, te impulsa a hacerlo lo que habías dejado pendiente hace años. Es tiempo de brillar y de ganar. Escorpión, la rueda de la fortuna está a tu favor. Es momento de actuar, no de pensar. Urano y Plutón en retrógrado te ayudan a reorganizar tu vida y a tomar el camino claro. Sagitario, tienes experiencia, entrega y capacidad. No te conformes con menos de lo que vales. Da ese paso, toca esa puerta y recibe lo que mereces en lo profesional y en lo amoroso. Capricornio, quítate el antifaz y ve las cosas como son. Ignora comentarios negativos y enfócate en lo bello que vives ahora. Disfruta, vibra y aprovecha nuevas oportunidades. Acuario, estás en una época perfecta. Urano retrógrado en Géminis y Plutón en Acuario te invitan a tomar lo que te corresponde. Avanza sin importar críticas, tu brillo seguirá.

get out now. Gotta run from this. Here comes the shame. Here comes the shame. One, two, drink. One, two, drink, drink. One, two, drink. One, two, drink, drink. One, two, drink. One, two, drink, drink. Throw them back till I ain't no sky. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Es de la mañana con 19 minutos y estás escuchando con el pie derecho y vamos a pasar a las noticias de ciencia y tecnología. Y esta que vamos a dar es: China apuesta por 280 mil robots al año, la nueva arma para seguir siendo la fábrica del mundo. Tecnología. El gigante asiático instala la mitad de todos los robots industriales del planeta, una estrategia destinada a compensar la pérdida de mano de obra barata. Con el plan Made in China de 2025, Pekín quiere blindar su supremacía en la manufactura global, aunque la automatización trae consigo un coste social evidente, menos empleo. China ya no puede presumir de tener la mano más barata del mundo, pero sí de contar con un ejército de robots más grande. Cada año sus fábricas instalan 280 mil unidades, lo que equivale a la mitad del total mundial. Detrás de esta apuesta está la necesidad de mantener la eficacia, la eficiencia y las exportaciones frente a competidores como India, Vietnam y Bangladesh. El precio, una reducción drástica del empleo humano. Una invasión silenciosa de robots. Aunque los humanoides suelen acaparar titulares, son los robots industriales los que están cambiando el panorama manufacturero. Según la Federación Internacional de Robótica, China lidera con holgura en número de instalaciones, aunque en densidad por trabajador aún está detrás de Corea del Sur y Singapur. El proyecto responde al plan estratégico Made in China o Made in China 2025, impulsado por Xi Jinping, donde la automatización es clave para asegurar la competitividad futura. robots de fabricación local y más baratos. La mitad de los nuevos autómatas provienen de empresas chinas. Chengdu CRP Robot Technology ha logrado hacerse un hueco gracias a precios un 60% más bajos que los de sus rivales internacionales. La combinación de bajo coste y alta disponibilidad está permitiendo que incluso los fabricantes de bienes de bajo valor recurran a estas tecnologías. Eficiencia frente a salarios en alza. El salario medio en fábricas de Dongguan ronda los 625 euros mensuales, 4 veces más que en India, donde un obrero recibe unos 165 euros. Para no perder competitividad, la automatización se convierte en la única salida. El resultado se refleja en las exportaciones. El sector juguetero aumentó su cuota global del 54.3% al 56.9% en 4 años. Los muebles crecieron un 1.5% y artículos como papelería o limpieza sumaron 9 puntos porcentuales. Menos empleo, nuevos perfiles. El coste social es claro. Entre 2011 y el 2023, el empleo en dos industrias intensivas en mano de obra cayó un 26.5%, según el Financial Times. Aunque emergen puestos Purple Collar, especialistas en mantenimiento de robots, su número aún no compensa la pérdida de millones de empleos fabriles. China frente a la competencia asiática. Desde el 2009, China superó a Estados Unidos y hoy concentra un 27.7% de la producción mundial. Sin embargo, enfrenta la presión de países con mano de obra más barata. Vietnam ya es el segundo exportador de calzado hacia Estados Unidos y un actor fuerte en smartphones, mientras que Bangladesh domina en textil y yute. Ante este escenario, los robots son la gran baza china. Garantizar que incluso sin ser el país más barato, siga siendo el más productivo. Pues ahí está la primera noticia. Vamos a pasar de ahí a tecnología. Otra noticia de tecnología, los robotaxis de Waymo sufrieron una agresión. Una de las ciudades que adoptó primero el sistema de robotaxis se convierte en campo de pruebas de la aceptación social. Un episodio nocturno de lo más bizarro o cómico fue protagonizado por unos muchachos que en el distrito de la Marina de San Francisco se subieron a robotaxis Waymo y empezaron a agredirlos. Treparon sobre los autos y hasta hicieron piruetas con los vehículos autónomos mientras una muchedumbre los aplaudía. Llegó la policía y todo terminó, pero fue un incidente que destaca las crecientes tensiones que crea el despliegue de robotaxis en áreas urbanas. ¿Qué fue lo que pasó? Alrededor de las 2 a.m. del domingo pasado, ABC 7 Bay Area captó imágenes inquietantes de tres vehículos Waymo que estaban inmóviles y a la espera de pasajeros en la intersección de las calles Fillmore y Greenwich. Se formó una multitud en torno a los vehículos al ver que unos individuos se subieron a los techos de los automóviles haciendo gestos ante los sensores. ABC 7 informó que no causaron daños visibles y que no había pasajeros dentro de los vehículos. Una persona filmó con su teléfono a un joven dando volteretas en el aire al saltar desde el techo del automóvil. Celica Josiah Talbot es veterana consejera federal de regulación de vehículos autónomos y dijo que la conducta fue impactante y terrible, advirtiendo que este tipo de cosas les enseñan a los sistemas de inteligencia artificial que las multitudes son agresivas. Dijo que en futuros despliegues la conducta de los vehículos podría verse afectada. Además, es peligroso. Lo que hacían estos muchachos dando saltos podrían haber caído de cabeza. Increíblemente peligroso e ilegal, dijo Talbot a ABC. Urgió a las fuerzas del orden a tomar en serio estos incidentes, al menos al principio, como para dar un mensaje. Waymo y Bay Area, una larga historia. Este incidente no fue la primera señal de fricción. En el 2024, según el Washington Post, hubo 589 multas de tráfico contra vehículos Waymo en San Francisco por obstrucción del tráfico, por violar las reglas de la limpieza urbana o por obstaculizar el paso de vehículos de emergencias. En un caso, los robotaxis de Waymo causaron más de 2 horas de demora, que además significaron el bloqueo a vehículos de bomberos respondiendo a emergencias. La tendencia no se limita a contravenciones menores. Según The Guardian, ha habido robotaxis vandalizados por gente que los pintó, los incendió o golpeó con conos de tráfico en una protesta contra los vehículos autónomos en áreas extensamente pobladas. Son acciones que ilustran la frustración de los residentes que sienten afectada su seguridad y equidad en las calles. El vehículo no transportaba pasajeros y no se informaron lesiones, dijo en ese momento Waymo en sus declaraciones. Trabajamos con las autoridades locales para responder a la situación. Del espectáculo tecnológico a la controversia cultural. San Francisco fue una de las primeras ciudades en adoptar los robotaxis, pero la ciudad se ha convertido cada vez en un campo de pruebas de la interacción entre la tecnología y las personas y lugares en los que habitan. Waymo, que ahora es parte de Alphabet, ha desplegado sus robotaxis en varias áreas urbanas como Phoenix, Los Ángeles y Austin. Y a comienzos del 2025 ya había registrado más de 200.000 viajes con pasajeros cada semana. Sin embargo, los robotaxis no pasan desapercibidos, son una novedad. Este incidente del área de Marina destaca varias preguntas. La novedad de los robotaxis provoca respuestas psicológicas indeseadas en las personas, especialmente por las noches. ¿Podría malentenderse la reacción de la gente interpretándose como frustración, confrontación o algo peor? Hubo un caso en que la multitud se salió de control. Todo fue una locura, le dijo Michael Bandy a Reuters sobre el incidente en que incendiaron un robotaxi. Había dos grupos con gente que los alentaba y otros que no decían nada pero filmaban sorprendidos. Nadie los frenó porque no podía hacer nada ante tanta gente que no tenía control. ¿Qué les espera a los que los legislan? Las compañías de vehículos autónomos y los que legislan o redactan reglas tienen que enfrentarse a mucho más que la conducción segura evitando choques. Deben ocuparse de la reacción humana en espacios públicos. La Dirección de Tránsito de California propone que se comience a citar a las compañías de vehículos autónomos directamente a partir de 2026 para redactar regulaciones en forma urgente. Además, las ciudades pueden imponer verificaciones obligatorias de impacto social o requerir que en zonas específicas haya conductores humanos por seguridad. Mientras tanto, los diseñadores de estos vehículos deben considerar los indicios que permitan que los robotaxis detecten las intenciones de los peatones que están cerca, que pueden responder alejándose de situaciones de agresión cuando están a la espera de pasajeros. Los ingenieros están probando este tipo de herramientas usando luces o señales sonoras o algo tan simple como la detección del contacto visual humano en medio del tráfico. Eso habría sido útil en este incidente nocturno, dijo un peatón, porque era notorio que los vehículos no tenían cómo responder ante la situación. Un oficial apareció y empezó a despejar el área para que el vehículo pudiera moverse, le dijo Talbot en medio de noticias. El vehículo no parecía saber cómo responder y volver a funcionar. Eso fue a causa de la agresión de los humanos. ¿Qué pasará ahora? Lo que comenzó como un experimento de transporte urbano se está convirtiendo en una señal de advertencia cultural en que las expectativas humanas chocan con la tecnología avanzada. Sin un conductor que guíe o defienda a los pasajeros, ¿qué tan a salvo están los que utilizan el servicio e incluso los vehículos mismos? Si se enfrentan a personas hostiles y no pueden alejarse de inmediato, es una cuestión que las compañías de vehículos autónomos todavía no pueden responder. Se está viendo con claridad que la tecnología de vehículos autónomos no es tan sofisticada como quieren hacernos creer, le dijo a Reuters el senador de California Dave Cortez. El espectáculo que se vio en las noticias no fue una rareza, sino una llamada de alarma. Waymo y las demás compañías no solo tendrán que lidiar con el tráfico, sino con un público en el que deberán ganarse el respeto y la confianza de cada persona. Vemos gente que llega al punto de odiar a la tecnología, que no les gusta y no les mejora la vida, le dijo a Reuters Missy Cummings, directora del Centro de Robótica y Autonomía de la Universidad George Mason y ex consejera de la Junta de Seguridad de Tránsito. Eso es todo por esta noticia. Vamos a hablar entonces de tecnología. Y dice Figure 02. Figure F-02 demuestra lo que la diferencia a los nuevos humanoides. Aprendió a cargar un lavavajillas sin cambiar su hardware. Gracias al sistema Vision Language Action, el robot de Figure AI interpreta órdenes, coordina ambos brazos y manipula objetos frágiles. Su avance marca un antes y un después en la robótica doméstica. En robótica, la verdadera frontera no está en la fuerza ni en la velocidad, sino en la capacidad de aprender. Durante años, los humanoides fueron prototipos limitados, dependientes de ajustes constantes y de operadores humanos. Con el Figure F-02, la compañía Figure AI demuestra que la clave no está en el hardware, sino en la inteligencia capaz de expandir sus habilidades con simples datos. Un humanoide diseñado para la vida real. El F-02 mide 1.68 metros, pesa 70 kilos y puede cargar hasta 20 kilos. Su autonomía de 5 horas y su velocidad de 1.2 metros por segundo lo sitúan en parámetros comparables a los de un adulto promedio. Es un robot totalmente eléctrico, concebido para interactuar en entornos domésticos y laborales sin necesidad de estructuras especiales. Pues viene Vision Language Action, del lenguaje a la acción. Lo que diferencia al F-02 en el sistema de Vision Language Action esta arquitectura de inteligencia artificial integra visión por computadora, lenguaje natural y control motor. El robot puede interpretar instrucciones verbales o escritas, analizar el entorno visual y ejecutar movimientos precisos de forma autónoma. No requiere que un humano corrija cada paso ni que se programe cada tarea desde cero. La complejidad de cargar un lavavajillas. El nuevo avance de Figure AI fue enseñar al F-02 a cargar un lavavajillas. Una acción cotidiana para nosotros supone un reto monumental para un robot. Identificar objetos mezclados, orientarlos correctamente, manipular superficies frágiles y colocarlas en bandejas de dimensiones variables. Todo ello coordinando ambos brazos con precisión centimétrica y reaccionando en tiempo real a colisiones o errores. Lo relevante es que el F.02 adquirió esta habilidad únicamente mediante nuevos datos de entrenamiento, sin cambios en su hardware ni rediseños en la inteligencia artificial de base. Un modelo de actualización continua. Esta estrategia dibuja un futuro en el que los robots domésticos no se reemplazan, sino que se actualizan. Igual que un smartphone gana funciones con cada versión de software, los humanoides podrían ampliar su repertorio con simples actualizaciones de datos. Hoy cargan un lavavajillas, mañana podrían poner una mesa o reorganizar una despensa. Figure AI propone así una transición hacia robots más versátiles y duraderos, donde el valor no está en la máquina en sí, sino en su capacidad de aprender y evolucionar. Un paso técnico que, más allá del brillo mediático, redefine el papel de la robótica en la vida cotidiana. Pues muy bien, vamos a pasar de esa noticia a otra de tecnología. Austria instala el primer rail ferroviario fabricado con hidrógeno verde. Austria dio un paso histórico hacia la descarbonización del transporte. Voestalpine instaló en Linz el primer carril ferroviario fabricado con hidrógeno renovable sin emisiones de CO2. La empresa austriaca Voestalpine inauguró una nueva etapa en la historia del ferrocarril al instalar en la estación central de Linz el primer carril fabricado con hidrógeno. Se trata de una pieza única producida en la planta de Donawitz mediante un proceso que reemplaza los combustibles fósiles por hidrógeno renovable, generando únicamente vapor de agua como residuo. Este rail verde conserva la resistencia y dureza necesarias para soportar el uso ferroviario intensivo. Su colocación en Linz como parte de la ampliación de la línea oeste entre Viena y Wels simboliza el comienzo de infraestructuras cero emisiones aplicadas a uno de los medios de transporte más sostenibles. La tecnología detrás del acero verde. El proyecto se desarrolló a través del proceso HIFOR y significa Hydrogen Base Fine Ore Reduction, que reduce el mineral de hierro utilizando hidrógeno en lugar de carbón. El hierro resultante se fundió en las instalaciones de Tecmec y luego fue transformado en carril en un molino de laminación. Este sistema forma parte del programa GreenTech Steel, con el que Valvospin, vamos a esperar a, planea alcanzar emisiones netas cero en el 2050. El plan incluye la incorporación de hornos de arco eléctrico en 2027 que funcionarían únicamente con energía renovable. La iniciativa cuenta además con el respaldo de la minería Río Tinto, que suministrará el 70% del mineral de hierro para una futura planta de acero verde en Linz, prevista también para el 2027. Igual calidad, menor huella de carbono. Uno de los aspectos más destacados es que el rail verde mantiene los mismos estándares de calidad que los carriles convencionales en términos de resistencia al desgaste, seguridad y durabilidad. No presenta diferencias, lo que demuestra que la transición a tecnologías limpias no implica renunciar al rendimiento. Además, el proceso es rápido y eficiente. El carril productivo en Donauwitz fue trasladado en pocas horas a Linz, lo que refuerza la viabilidad logística de esta innovación. Este avance sitúa a Austria a la vanguardia del acero verde aplicado al transporte, mostrando que es posible integrar la sostenibilidad en sectores tan exigentes como el ferroviario. La instalación de este primer rail marca un punto de partida hacia una red ferroviaria más coherente con los objetivos europeos de neutralidad climática. El ferrocarril ya es uno de los medios más sostenibles, pero ahora sus infraestructuras también comienzan a reducir drásticamente su huella de carbono. Si el programa de Voestalpine se consolida, en los próximos años verán la producción a escala de acero verde para proyectos ferroviarios e industriales, contribuyendo a disminuir la dependencia del carbón en la metalurgia. La apuesta combina sostenibilidad con innovación tecnológica y coloca a Austria como un referente global en la carrera hacia infraestructuras más limpias. Pues ahí están las noticias. Esperemos que les haya gustado y voy a dar paso al resto del programa con Janet. Este fue Rabbit y estás escuchando Con el Pie Derecho. Que tengan un buen día. ¿Cuánta gente esta noche sigue clavado con su exnovio o novia? Pues esta va para ustedes. No porque le pregunta a tus amigos cómo estás ni va a todo el tiempo a los lugares donde creo que vas a estar. ¿Cómo dice? No porque paso el día revisando el celular y vivo convencida que en cualquier minuto tú me vas a llamar. No por eso creas que me tienes. No vayas a pensar que te sueño a diario, que te extraño tanto. Solo es algo normal. Te amé demasiado, pero ya es pasado. Aunque si te hace sentir mejor, a pesar que aún me muero por ti, pues sigue así, a mí ya me das igual. Total, ¿qué más me da? Si eso aumenta tu ego, sigue creyéndolo. Si te hace sentir mejor, soñar que vamos a regresar y no te dejo de amar, sigue creyendo en tu cuento, aunque la verdad ustedes. Eso. Seguro estás con ella solo por aparentar que ya me has olvidado y que no te duele cuando me ves pasar. Ya estás grande para esos juegos. No vayas a pensar que te sueño a diario, que te extraño tanto. Solo es algo normal. Te amé demasiado, pero ya es pasado. Aunque si te hace sentir mejor, a pesar que aún me muero por ti, pues sigue así, a mí ya me das igual. Total, ¿qué más me da? Si eso aumenta tu ego, sigue creyéndolo.

ardiendo bastante y me causó bastante. Es de la mañana con 49 minutos. Ya regresamos, un blooper aquí. Creo que me escucharon decir que el bebé se está moviendo mucho, por eso estaba tardando en entrar. Pero bueno, vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy en la clasecita del día de hoy, este va dedicado para todos nuestros amigos y que quieren saber un poquito sobre el examen de próstata, ¿no? ¿Sabías que el examen de próstata es fundamental para la detección temprana de problemas? En este artículo se explica muy bien todo lo que uno necesita saber sobre este importante examen, aprender sobre su importancia, cómo se realiza y cuándo es recomendado realizarlo, ¿no? Pancho Bobos. Es en video, no puede ser. Entonces no tengo aquí el artículo. No. Otro blooper, ¿no? Pero bueno, a ver. El examen de próstata. Déjenme ponerle aquí los subtítulos. Bueno, el examen de próstata es una prueba médica que es utilizada para evaluar la salud de la glándula prostática en los hombres. Y hay datos importantes que uno debe saber sobre ese examen. El examen de próstata se realiza para detectar cualquier anormalidad en la próstata, como el cáncer de próstata, la hiperplasia, ¿cómo les decía? Es que se va muy rápido el video, entonces. Sí, esto me está yendo bastante rápido, voy a tener que pararlo. Les decía que se realiza para detectar cualquier anormalidad de la próstata, como el cáncer de próstata, la hiperplasia, la prostática benigna, que es el agrandamiento de la próstata u otras infecciones prostáticas. El American Cancer Society recomienda que los hombres discutan la posibilidad de realizar un examen de próstata con su médico a partir de los 50 años. Sin embargo, si tienes antecedentes familiares con cáncer de próstata o factores de riesgo que pueden ser adicionales, es posible que tu médico recomiende comenzar este examen a los 45 años o incluso antes. También durante este examen de próstata, el médico lo que hace es introducir un dedo enguantado, dice, o sea, va a traer el guante y lubricado en el recto para palpar la próstata. Y esta es una parte importante de la evaluación de la salud de la próstata y puede permitir al médico detectar cualquier anomalía, antígeno prostático específico. Además del examen del tacto rectal, también es posible que tu médico solicite una prueba de antígeno prostático en la sangre. Y este antígeno, pues, es una proteína producida por la próstata y los niveles altos que puede indicar la presencia de un problema en la próstata, como cáncer o como una inflamación. Sin embargo, es importante destacar que tener un nivel bajo de este antígeno, pues, no garantiza que no exista presencia de cáncer. También es esencial que hables con tu médico sobre los riesgos y beneficios de este examen de próstata. Algunos hombres pueden optar por no hacerse el examen de próstata. Sin embargo, es importante, pues, recordar que la detección temprana es esencial, sobre todo, pues, para evitar consecuencias mayores como la muerte. Entonces, pues, es la verdad, muchos hombres sé que tienen miedo a este tipo de estudios y exámenes, así como las mujeres nos hacen otro tipo de estudios como las mamografías, ¿no? Que al parecer, pues, para algunas son muy dolorosas y tediosas, ¿no? O la colonoscopía, que se nos pide a todos, tanto hombres como mujeres, cuando lleguemos a cierta edad, que uno la piensa, ¿no? Decir, ay, me lo haré, no me lo haré. Pero son necesarias. Algunas son necesarias y otras no tanto. Pero sobre todo si ya hay incidencia de cáncer, de próstata, de algún familiar de ustedes, como pues el padre o el abuelo, pues yo creo que sería conveniente, ¿no? O si también pues sienten algún malestar, algún dolor. A veces uno no quiere ir al médico cuando está presentando ciertos síntomas porque dice, ay, no, prefiero no enterarme y seguir así, ¿no? Y al final de cuentas, la prevención o también la detección temprana, pues obviamente te puede salvar y te puede recuperar fácilmente en comparación de cuando pues ya uno va un poco tarde, ¿no? Entonces, el examen de próstata para los hombres, pues yo consideraría que si les dice el médico se lo tienen que hacer, pues que lo hagan, ¿no? Y así ya se quitan ese problemita, ¿no? Y ya si el lunes puedo hacer el programa, les traeré otro tipo de información para el cuidado de la próstata, de ciertos alimentos que les pueden ayudar a desinflamar, ¿no? Porque todo viene por una inflamación que se va dando. Y a mí se me ha hecho muy interesante porque en el libro del poder del metabolismo y en los videos de Frank Suárez habla también sobre esto de cómo ciertas enfermedades y en específico hablaba de una persona que tenía problemas de agrandamiento con la próstata o algo así, o una inflamación, y habían descubierto que un agresor, o sea, un alimento agresor, le estaba provocando ese malestar, esa enfermedad de agrandamiento. Bueno, no sé si se considera enfermedad, pero que era muy doloroso. Y entonces se habían descubierto con un glucómetro, ¿no? Que su agresor era el picante. Y cuando dejó de comer el picante, o sea, agresor es que te sube la glucosa bastante cuando lo estás comiendo, ¿no? Cuando lo consumes. Y no que lo consumes ahorita y me hago el examen de la glucosa pinchándome, no. Tienen que pasar 2 horas y tienes que también tener unos niveles de glucosa ya más o menos regulados. O sea, de estar comiendo más saludable para poder tener esta evaluación pues más concreta. Si ahorita yo me como un panecito, si me como un chocolate, si estoy comiendo carbohidratos y después quiero hacerme la prueba, obviamente va a salir todo alterado, ¿no? Entonces, tiene que uno por lo menos preparar el cuerpo unas 2 semanas tratando de reducir los carbohidratos, el segmento o la sección de tu plato de los carbohidratos, para que pueda ser más conciso la detección de los alimentos agresores. Entonces, les decía que en esa situación de esa persona, al momento de quitarse el picante, se le quitó el problema de la próstata, que obviamente no esperaba que fuese un agresor, ¿no? Y así es como pasan ciertas cosas, como cuando yo descubrí que el gluten era mi agresor. Dejar de comer gluten realmente me hizo ver mi vida de otra forma, porque la mayoría de mi vida que yo recuerde, desde que tengo 14 años, yo creo, o para ser exacta, cuando ya estaba en la prepa, desde entonces vivía yo mi vida la mayoría del tiempo inflamada de mi estómago. Y yo pensaba que eso era normal, que era natural en todas las personas. Y ojo ahí, no era normal ni era natural, sino que era el gluten que consumía. Y eso que no consumía en exceso, imagínense. Entonces, sí es muy importante y sí recomiendo que busquen sus agresores porque les cambia sinceramente la vida, ¿ok? Y bueno, pues aquí voy a finalizar en este examen, en este segmento de Conociendo Tu Meta en la clasecita. Mi bebé ya se calmó, por si alguien estaba pensando de si todo está bien, si todo está bien. Ahorita estaba bastante activo, entonces cuando se mueve, como ya está grande mi bebé, y como que ya no tienen mucho espacio en mi barriga, entonces empiezo a sentir los malestares, ¿no? Que son tolerables, pero pues no sabía si venirme a hacer el programa, seguir continuándolo o no. Y ya pues sentada, pues ya se calmó el bebé. Pero bueno, como les digo, no sé hasta cuándo voy a poder seguir haciendo el programa. No sé si el lunes podré estar aquí. No sé, el martes no voy a estar porque tengo la cita médica. Y dependiendo de esa cita, probablemente ahí me digan si la próxima semana, el siguiente día, pues ya voy a estar hospitalizada. O me espere hasta otra semana más. O el bebé decida cuando quiera venir y tal vez dice, no, al rato, en la tarde, no, mañana pasado, ¿no? Eso ya va a depender de la vida y de Dios, ¿no? Y bueno, ahora sí, vamos a pasar directamente al tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi, casi comenzamos. Once de la mañana con un minuto, vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en la sección del manual para el maestro, el libro Un Curso de Milagros. El día de ayer les dije que hoy iba a estar interesante también el temita, porque en el capítulo 10 del manual para el maestro nos dice cómo se deja de juzgar. Algo que tal vez nos cuesta trabajo, hacer juicios, ¿no? Y pues aquí nos los van a aclarar, así que pongan mucha atención. Y la lección del día de hoy es la lección 248, que estamos en el día 248 del año, ¿ok? Aquí damos inicio, encuentros existenciales. ¿Cómo se deja de juzgar? Antes de que les comience a leer, ¿ustedes qué es lo que hacen para dejar de juzgar? ¿O qué es lo que piensan que podrían hacer para dejar de juzgar? Bueno, espero que hayan podido responder, o tal vez dicen no sé, ¿no? Tal vez la respuesta es no sé. Bueno, los juicios, al igual que los demás mecanismos mediante los cuales se mantiene vigente el mundo de las ilusiones, es algo que el mundo no entiende en absoluto. De hecho, se les confunde con la sabiduría y se usan como sustituto de la verdad. Tal como el mundo usa el término, un individuo es capaz de tener buen juicio o mal juicio, entre comillas buen y mal, ¿ok? Y su educación tiene como objeto reforzar el primero y minimizar el segundo. Como cuando dices, tengo un buen juicio, ¿no? Y uno se siente orgulloso por eso y minimiza el mal juicio. Pero pues, ni uno ni el otro, ¿no? Existe, no obstante, una gran confusión con respecto a lo que significan estas categorías. Lo que es buen juicio para uno es malo para otro. Lo que es más, una misma persona puede clasificar la misma acción como muestra de buen juicio en una ocasión y de mal juicio en otra. Y tampoco puede enseñarse realmente un criterio consistente para determinar lo que son estas categorías. En cualquier momento, el estudiante puede estar en desacuerdo con lo que su supuesto maestro dice acerca de ellas. O el maestro mismo puede ser inconsistente en lo que cree. Buen juicio, cada vez que les diga buen, está entre comillas, igual que mal, ¿ok? Buen juicio en este contexto no significa nada. Mal juicio tampoco. Es necesario que el maestro de Dios se dé cuenta, ¿no? No de que no debe juzgar, sino de que no puede. Al renunciar a los juicios, renuncia simplemente a lo que nunca tuvo. Renuncia a una ilusión, o mejor dicho, tiene la ilusión de renunciar a algo. En realidad, simplemente se ha vuelto más honesto. Al reconocer que nunca le fue posible juzgar, deja de intentarlo. Esto no es un sacrificio. Por el contrario, se pone en una posición en la que el juicio puede tener lugar a través de él, en lugar de ser algo que él emite por su cuenta. Y este juicio no es ni buen ni malo. Es el único juicio que existe y es solo uno. El Hijo de Dios es inocente y el pecado no existe. El objetivo de nuestro programa, a diferencia del objetivo del aprendizaje del mundo, es el reconocimiento de que juzgar en el sentido usual es imposible. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos y el primer enunciado del tercero. Y yo creo que el mensaje de cómo se deja de juzgar antes de decir uno, ¿no? O sea, estoy haciendo bien en pensar esto de la vida mía o la de alguien más. Estamos haciendo juicios y podemos decir ahí, ¿no? Ah, pero lo que estoy pensando de fulanito, fulanita, pues algo bueno, ¿no? Tendemos mucho a cómo vamos creciendo, a cómo vamos teniendo la etapa adulta, a hacer juicios, ¿no? A creernos, pues que sabemos más, eso ya lo hemos dicho, y creemos en nuestra mente que tenemos un buen juicio, ¿no? Decimos, ah, es que esto, pues yo sé que es por el bien, ¿no? De la sociedad, por eso hago esto, ¿no? O por eso digo esto. Pero en realidad, en los maestros de Dios nos dice que un maestro de Dios no es que no deba, sino simplemente no existe. O sea, no hay lugar para los juicios. Entonces, un maestro de Dios se tiene que dar cuenta de que no es que no deba juzgar, y eso es lo que usualmente decimos, ¿no? Ay, es que no debo de juzgar, yo sé que no debo juzgar. Eso no es un maestro de Dios, ¿no? Pero cuando reconoces que simplemente, pues, no se puede juzgar. Por eso nos dice, ¿quién va a juzgar? Y quien realmente juzga es Dios. Y se nos olvida mucho eso, ¿no? O la vida. Para que nosotros podamos juzgar cualquier cosa correctamente, tendríamos que estar, pues, basándonos en cosas pasadas y en cosas que pensamos que pueden venir. Entonces diríamos, ah, entonces los juicios sí se pueden hacer. ¿Por qué? Porque me estoy basando en el pasado y en el futuro. Pero cuando uno está seguro que el único momento que tenemos es este, y en el único momento que podemos hacer una distorsión de la realidad es en este. Entonces, pues podemos también aclarar, ¿no? Como que limpiar el vidrio de los lentes o el vidrio a través del cual estamos observando la vida y ser sinceros y decir, ¿sabes qué? Pues sí, tal vez me siento así porque estoy juzgando lo que estoy observando. Y muchas veces, o sea, los peores juicios que hacemos es hacia nosotros, hacia nuestra propia vida. Cuando ponemos en primer lugar la culpa, ¿no? Nos sentimos culpables de las cosas que tal vez no nos gusta que estamos viviendo y que decimos, bueno, es que yo no hice esto, o yo hice esto mal, o yo dejé de hacer esto, o sea, y empezamos ahí a poner juicios y los vemos como, pues, es un mal juicio, ¿no? Y entonces a veces eso pensamos que al hacer eso, pues estamos reconociendo nuestros errores y no, así no es como nos enseña el libro a reconocer los errores. Cuando hay un error se corrige y se corrige en el instante que te das cuenta, ¿no? En el, por ejemplo, de decir, ¿sabes qué? Todo lo que yo he opinado de mi vida, de la vida de los demás, ¿qué tal si no es así? ¿Qué tal si he estado equivocada todo este trayecto de mi vida? ¿Qué tal que el cielo no es azul? ¿Y qué tal que la tierra no es redonda? Nosotros damos por hecho muchas cosas, ¿no? Y el dar por hecho, pues, nos hace pensar también que lo que estamos observando, pues, es la verdad. ¿Cuántas veces nos decimos, por ejemplo, en mi caso, vamos a poner un ejemplo ahorita, de que cuando veo demasiada la pantalla del celular porque estoy haciendo cosas, o estoy acá en la computadora, y de repente salgo y veo medio borroso de un ojo, y digo, ah, es que estuve demasiado en la computadora, y bla, bla, bla, y ya lo asocié, ya lo juicié, y ya, ¿no? Lo creo realidad, y obviamente pasa, ¿no? Entonces, es algo tan simple, tan sencillo, pero que yo misma me estoy condenando a no poder ver con claridad, literal, ¿no? Ahí en los ojos. Pero así también podemos reconocer que decimos, pues no tiene nada que ver. Simplemente hay maneras también de recuperarnos, ¿no? Como todo lo que hemos hablado en los segmentos anteriores de la enfermedad, de cómo no existe la enfermedad, cómo realmente un maestro de Dios realmente puede estar sano si acepta completamente la sanación. Pero cuando seguimos justificándonos que por esto tengo esto, que por esto me pasa esto, que por eso la vida es así conmigo, entonces no estoy viendo a través de otro enfoque, sino del enfoque que yo me siento tranquila o cómoda, ¿no? Y usualmente lo hacemos constantemente. Nos cuesta abandonar los juicios, nos cuesta abandonar nuestras ideas, nuestro sistema de pensamientos. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos digan, oye, pues lo que estás viendo es la proyección de tu mente, de tus pensamientos. ¿Te gusta lo que estás viendo, lo que estás viviendo? Sí. Ah, pues es una proyección de tus pensamientos. Ahora, ¿no te gusta lo que estás viendo? No, es una proyección de tus pensamientos. Y uno tiene esa capacidad también de cambiar aquello que no le está aportando. Si realmente queremos vivir plenos, queremos vivir felices, queremos sentir la dicha, queremos sentir la sanación en nuestra vida, tenemos que cambiar el sistema de pensamientos que estamos teniendo. Y eso no nos cuesta nada, no tenemos que invertir, no tenemos que pagar, simplemente pasamos a reconocer que la ilusión no significa nada y que en la verdad lo está todo. Supongamos que ahorita estamos enojadas, imagínate que yo estoy bien enojada y acabo de aprender esto ahorita. Entonces, mi sistema de pensamientos me están diciendo, estoy enojada por esto, porque pasó esto, porque hice esto, porque no lo hice, porque me dijeron, porque me insultaron, bla, bla, bla, bla. Entonces voy a cambiar mi sistema de pensamientos y voy a decir, estoy en un lugar segura, estoy disfrutando de este instante en el que puedo hacer lo que yo quiera con mi mente y puedo decirle a mi mente que soy feliz, que estoy en armonía, que puedo existir en este momento porque la vida me lo está dando, me está regalando este momento. Y como les decía el día de ayer, ¿no? O sea, aunque yo no lo vea perfecto tal vez a través de mi mente, tal vez digan, pues no está tan perfecta mi vida, porque el ego se mete ahí. Pues recordemos la imagen que les dije el día de ayer, que la vida se complementa contigo, como ese rompecabezas, en el que la pieza tuya embona bien, y si la quitan, pues va a estar incompleto. Va a estar incompleto ese rompecabezas. Por eso todos formamos parte de esta unicidad, de este universo, de esa perfección. Si tú ves un rompecabezas que le faltan dos piezas, ¿vas a decir que está perfecto? Probablemente no, ¿no? Vas a estar viendo que faltan dos piezas. Entonces, pone las piezas tuyas, que es tu pieza, y entonces ya dice, ¡ah, ya está perfecta! Y tú, ¿pero cómo está perfecta si me pasa esto, esto? En la perfección de la vida, así es como se da. No como lo que uno quiere, sino como lo que uno tiene que aprender también. Para embonar en esta vida, tenemos que aprender a aceptar. Y aceptar no nada más es decir, ok, acepto lo que me toca ya, porque ya me cansé. ¿No? Es aceptarlo con gusto de decir, ok, estoy aquí por algo. La vida me lleva para acá, aunque yo me quiero ir por allá. Entonces la vida es más sabia. Y por eso el día de ayer, o antier, ¿no?, que estábamos hablando de que cada paso que tomemos, o sea, lo dediquemos a la voluntad de Dios y estar seguros de que no vamos a equivocarnos. ¿Por qué? Porque Él sabe hacia dónde llevarnos, cómo llevarnos. Y sobre todo no estarse uno culpando, ¿no? A veces hacemos cosas y después nos arrepentimos. Como les decía ahorita en el segmento anterior, ¿no? Por ejemplo, yo sé que a mí me agrede el gluten. Y me van a preguntar, entonces ya no come gluten, ¿verdad? Eso sería lo lógico para muchos. Si dices, sabes que es tu agresor y te puede dañar y esto, no comes gluten, ¿verdad? Pues sí, como gluten. Y cuando como, que me como un sándwich de un pan integral normal o dos, y después ya en la noche pago las consecuencias, entonces viene la culpa, ¿no? Decir, pero ¿por qué? Si yo ya sé, ta, ta, ta. Y así hacemos muchos, ¿no? Puede ser por cosas tan simples, o por decirse algo, o por darse para abajo, porque también a veces somos muy crueles con nosotros mismos de decirnos cosas que, pues que nos duele, y tal vez el sentir eso es como decir, ah, ya, con esto ya pagué, ¿no? Porque ya me castigué. Y el libro nos recuerda, no necesitas el castigo, no necesitas la culpa, lo único que te estoy pidiendo es que te ames, es que te aceptes, es que aceptes tu entorno, es que aceptes la dicha, es que aceptes tu sanación, es que aceptes tu liberación, que no te ates a lo material, que no te ates a lo transitorio. Todo en esta vida es transitorio y nosotros somos parte de esa transición. Vamos a pasar en algún momento y vamos a dejar, o no vamos a dejar huella, pero vamos a pasar. Y cualquier momento que estás viviendo ahorita, tal vez dices, qué emocionada estoy de que esté pasando esto, también va a pasar. Y si hay algo que ahorita lo estás sufriendo, pues también va a pasar. Entonces, ábrete ahorita a este momento, a este instante, solamente a este instante, para agradecer, para confiar y para vivir. Como las frases que yo recibí, que ya fue hace un mes, que hace dos días me estaba diciendo mi esposo, mira lo que escribiste, ya va a tener un mes. Y yo, ¿qué? parecía para mí como máximo hubiesen pasado 2 semanas. Pero los mensajes que yo recibí en ese instante fue: confía en el proceso de la vida. Agradece el proceso de la vida. Vívela. Y fue como que mi mente del ego trataba de confiar, ok. Y así como, ¿cómo voy a...? Casi mi mente quería hacer la otra pregunta y ya venía la otra. Agradece, o sea, la gratitud. La gratitud por estar aquí. Por lo que estás viviendo, aunque no lo entendamos, hace la diferencia. Y vivirla es aceptarla. Aceptar cada momento que estamos viviendo como es. No tratando de cambiarlo. Si no lo cambiamos, no lo estamos juzgando. Si confiamos, no lo estamos juzgando. Si agradecemos, no lo estamos juzgando. ¿Cierto o no? Entonces, de tarea para este momento. Y si quieren aplicarlo durante el día, nuevamente ahorita que es fin de semana, díganme 5 cosas, o digan ustedes ahorita 5 cosas que agradecen. Y así con la mano en el corazón decir: agradezco por este instante, por poder respirar, por poder despertar, por poder sentir el amor, por sentir a Dios, no sé, lo que sea, por poder tomarme esta agua, por poder tomarme este café, por poder cambiar mi perspectiva de lo que creía ser. Hay muchas cosas que podemos agradecer y no las agradecemos. Porque dices, no, pues si tuviera dinero, pues agradecería esto, ¿no? Si tuviera este trabajo, pues agradecería. Recuerden, todo eso es transitorio y se va a acabar. La casa donde estamos en algún momento se va a caer. Y el cuerpo en el que estamos en algún momento va a dejar de existir. Pero lo que no va a dejar de existir es nuestra alma y la fe que tenemos. ¿Ok? Entonces, no es difícil renunciar a los juicios. Lo que es difícil es aferrarnos a ellos. Eso sí es difícil, porque nos cuesta mucho trabajo, porque es una ilusión, es una mentira que tenemos que seguir manteniendo si nos aferramos a ellas. Entonces, como maestros de Dios, uno lo abandona gustosamente en el instante en que reconoce su costo. Decir, no, pues no quiero. O sea, ¿qué me está ayudando a hacer estos juicios? ¿En qué me sirve ver un mundo feo o una vida fea? No, pues no. Los abandono con mucho amor y con mucha dicha. Cuando uno se siente solo, cuando uno se siente perdido, es que hay muchos juicios de nuestra parte. Cuando uno siente desaliento, desesperación, miedo a la muerte, miedo a la pérdida de algo, es porque estamos engañándonos con muchos juicios. Y ya no los necesitamos. El maestro de Dios sabe que todas esas cosas no tienen razón de ser y que ninguna sola es verdad. Entonces, si no son verdad, uno se desprende de ellos. Maestro de Dios, este paso te brindará paz. ¿Ok? Así es como finaliza. Y vamos rápidamente a la lección. Nos hemos extendido bastante en los programas últimamente, porque probablemente van a ser los últimos en unos meses. Hoy nos toca la lección, decía 248. Recuerden que mañana sería la lección 249, domingo 250 y el próximo lunes la 251. Pueden encontrar las lecciones allí en YouTube, teclean lección de un curso de milagros del día y ahí están disponibles gratuitamente por si las quieren hacer, ¿ok? Hoy nos dice, siempre coinciden y no tienen a qué ver el tema que elegimos con la lección, ¿eh? Lo que sufre no forma parte de mí. Más refuerzo no puede haber, ¿no? Lo que sufre no forma parte de mí. He abjurado de la verdad. Permítaseme ahora ser igualmente firme y abjurar de la falsedad. Lo que sufre

la crítica, el egoísmo, el desamor, el odio, el resentimiento. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Deja que tu luz brille tan intensamente que los demás puedan ver la manera de salir de su oscuridad. Once de la mañana con 29 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes y en el transcurso de esta semanita. Si Dios quiere y si todavía puedo, aquí estaré el próximo lunes, pues para continuar con los programas. Y si no, pues aquí les estaré informando Rabbit durante la semana, si es que se puede. Y también, ¿qué más les quería decir? Pueden escuchar ahorita las grabaciones en archive.org, archive se escribe con v.org. Búsquenos como Janelvi o como Sexy Lord Radio. Y van a aparecer todas las grabaciones de todos los programas de todos los años. Ahí están disponibles para que ustedes puedan... pues seguir escuchando mientras esté ausente. No sé por cuánto tiempo va a estar. Se los voy a estar repitiendo para cuando escuchen estas grabaciones, pues se enteren del por qué no he estado, si es cuando llegué pues a dejar de hacer el programa. Pero me gustaría que todos siguieran pues con la dinámica de las meditaciones, si les ha funcionado, porque es algo a lo que eventualmente voy a seguir y que voy a continuar. En dado caso que no continúe con los programas de radio, probablemente me voy a dedicar más a lo de encuentros existenciales, a las meditaciones, haciéndolas así en línea o presenciales acá en Utah. Yo les voy a informar. Ese ha sido el plan desde hace años. Creo que nos ha tomado bastante tiempo. Ya saben que pues no es así de rápido, o sea, podría haberlo hecho. Me ha tomado más de 8 años, ¿no? Seguir el libro Un Curso de Milagros y pues comprender un poquito más para poder enseñar lo que pues yo también he aprendido y sigo aprendiendo constantemente, ¿no? Entonces, bueno, el próximo martes no habrá programa, en dado caso que llegue el lunes, por si se me olvida decirles el lunes. Próximo martes tengo cita médica y ahí me van a dar la gran noticia. Si regreso el miércoles, pues sabrán que no va a ser la próxima semana y será pues después, ¿no? Y si no regreso el lunes, pues también sabrán dónde ando. Y bueno, ahora sí, me despido a todos ustedes invitándolos a que no se pierdan hoy la repetición de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. El programa del día de ayer fue abierto a la experiencia, así que si se lo perdieron, hoy a las 2 de la tarde, seguido la repetición de este programa, ahorita a las 12, que es en media hora. Ya llevamos ahorita la grabación, creo, de 2 horas 34 minutos. Nos estamos ampliando bastante, ¿verdad? Para que tengan ahí material. Y bueno, también pues nada más volver a felicitar a mi hermanito Manuel Flores. Muchas felicidades, hermanito, te amo, que te consientan mucho, que te la pases increíble. Yo sé que te están consintiendo. Y que disfrutes mucho de tu cumpleaños. Que Dios y la Virgencita de Guadalupe te cuiden y te iluminen cada paso que das. Te amo y pásatela increíble. Happy birthday, feliz cumpleaños. Y ahora sí me despido. Su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Lord Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.